Hoy en reunión de producción observábamos la nota de Alejandra Tandán en Página 12, los secuestros en la fábrica Ford. Una nota que te cuenta cómo Jorge Constanzo y Carlos Garáiz, dos de los 24 obreros de la automotriz norteamericana que fueron secuestrados durante la última dictadura, en una audiencia anticipada brindaron su testimonio. Y coincidíamos en que en función del caso en sí, pero esencialmente de todas las derivaciones que tienen que ver con las corporaciones que fueron socias y cómplices de la última dictadura en la República Argentina, este juicio podía abrir puertas muy grandes, podía comenzar a transitar esta historia por una avenida muy ancha después de casi 40 años de silencio. Y ese silencio, por supuesto, no es casual. Cada una de estas empresas operó con juzgados también cómplices y socios para que la verdad no se conozca. Y cuando hablamos de estos casos absolutamente emblemáticos, siempre aparece la historia de los 14 compañeros desaparecidos de Mercedes-Benz. Eduardo Fachal era trabajador, miembro de la comisión interna, allá por 1975, y hoy es el abogado de las familias de las víctimas que el terrorismo de Estado plantó allí en González Catán. Eduardo, buen día, te saludo en nombre de toda la mesa de segunda mañana de la Radio Pública. ¿Cómo estás? Muy bien, buen día a todos ustedes. ¿Vos también imaginás que la causa Ford puede llegar a ser la llave para que se pueda discutir el caso Mercedes-Benz definitivamente en la justicia argentina? Y ojalá que esto lo permita. Si bien creo que en la causa Mercedes-Benz habría que producir algunas pruebas antes para poder citar a Rolando o Juan Rolando Tassen, creo que es que fue el gerente de producción y que fue la persona que entregó a la patota que fue a buscarlo al compañero Héctor Rato, le entregó los datos del compañero Diego Núñez, que aún hoy permanece desaparecido. Entonces, no solamente sería importante la declaración de Héctor Rato, que ya se produjo, pero no en el marco de una audiencia oral y pública. También sería importante las declaraciones del catedrático Cristian Tomuyat, que fue la persona contratada por la empresa para hacer en su momento la investigación cuando los accionistas críticos solicitaron a la empresa una investigación sobre los hechos producidos en el 76 en la Argentina. Tomu ya tuvo en su vista documentación, protocolos de las actas de directorio, donde dan cuenta de la relación directa que existía entre el directorio de Mercedes-Benz de esa época y los militares, a tal punto que en una de las actas de directorio figura el resultado del allanamiento hecho en la casa del compañero Juan José Martín, que en ese momento debemos recordar que los allanamientos no se hacían con actas, sino eran totalmente ilegales, ¿no es cierto? O sea, no era una orden de allanamiento de un juez, sino que era una cuestión ilegal que hacían las patotas militares. Y bueno, ¿cómo sabía el directorio el resultado de ese allanamiento cuando no había ningún expediente judicial al respecto, ¿no? Claro. Hay dos temas que son muy, muy puntuales y que obran como prueba de lo vivido, del infierno vivido allí en González Catán. La primera tiene que ver con un trabajador que es llevado hasta el despacho de Tasselkraut, que es detenido adentro de la empresa, y cuando Tasselkraut lo ve, dice: "No, este no es fulano", tenían el mismo apellido. Y es el propio Tasselkraut, el gerente de la empresa, el que le marca a las fuerzas de seguridad a quién tienen que llevarse. ¿Cómo fue eso? Sí, el tema es así, Rato, era otro Rato, no era Claro. Héctor, y bueno, detienen la patota en la puerta de la fábrica a Rato, la empresa lo que manifiesta que no es este el Rato Muy bien. que se estaba buscando, y Luego la patota militar entra dentro de la fábrica, va al área donde trabajaba Héctor. Ahí hablan con el jefe de turno, y lo que trata el jefe de turno de decirle a Héctor Rato que engañándolo para que salga de la fábrica, le dice que tenía un llamado telefónico de la casa. Como en esa época llamar a González Catán llevaba 1 o 2 horas de demora, sí. Héctor Rato se da cuenta de que no podía ser, porque él hacía menos de 1 hora que había llegado a la fábrica, o sea que tenían que haber pedido la llamada cuando él estaba en la casa, se da cuenta que es una mentira, él no quiere salir hasta que, se queda con sus compañeros en el sector, que le dan una suerte de protección, hasta que viene Tasselkraut y lo convence de que vaya a su oficina. Y entonces ahí Tasselkraut, cuando está con Rato, reciben una llamada, las personas estas militares, o sea, que estaban vestidas de civil, ¿no es cierto?, pero que eran las patotas de los grupos de tarea que actuaban en esa época, reciben un llamado y le confirma Tasselkraut la dirección, le pasa la dirección a esa llamada de Diego Núñez, que hoy continúa desaparecido. Bien. El otro dato tiene que ver con bebés apropiados, con la presunción de que quizás la familia Tasselkraut se haya llevado 3 bebés, quizás de la maternidad clandestina de Campo de Mayo, pero una historia donde además está involucrado quien fuera jefe de seguridad de la empresa, comisario de González Catán, y que en su poder tenía a Paula Logares, la primer bebé que fue restituida de la mano del ADN. Esa historia también tiene que ver con Mercedes. Sí, tenemos que decir lo siguiente. Rubén Lavallén fue el jefe de brigada de San Justo. Bien. Y de allí pasó a ser jefe de seguridad de Mercedes-Benz. En el 78 fue jefe de seguridad. Uh-huh. Pero entre el 76 y el 77, en el 77, cuando secuestran al compañero Alfredo Martín, Rubén Lavallén fue quien lo tortura a Alfredo Martín. Uh-huh. Luego, por la investigación que hacen las abuelas de Plaza de Mayo, y concretamente Elsa Pavón, llegan y comprueban que la hija que tenía apropiada el comisario Lavallén era Paula Logares, que es una de las primeras nietas recuperadas. Bien. Que se hizo el estudio genético. Entonces, no solamente esa conexión que podría significar Paula Logares y digamos Rubén Lavallén como apropiador, y él que pudiera suministrar distintos chicos a otros gerentes, como presumiblemente, o esto es lo que ocurrió, tenemos que agregar que la empresa Mercedes-Benz dona 2 aparatos de neonatología a un hospital militar de Campo de Mayo. Esto lo reconoce el asesor legal del directorio, Rubén Cuevas, el doctor Rubén Cuevas, en el juicio por la verdad que se realizó en La Plata. Claro. Reconoce que la empresa donó 2 aparatos de neonatología a un hospital militar de Campo de Mayo. Bien. Y por otro lado, la presunción de que Tasselkraut y el hermano de Tasselkraut tienen hijos de desaparecidos, ya que están anotados como hijos biológicos, cuando ellos mismos reconocen que no son hijos biológicos, han intervenido parteras que han intervenido en otros casos de apropiación de menores. ha sido fraguada la no solo la partida de nacimiento, sino las anotaciones en el registro civil, ya que la partera se anotan como nacimientos ocurridos en hogares y las parteras en declaraciones dijeron que nunca concurrieron a esos lugares. Y sumado a todo esto, que en uno de los formularios del registro civil figura como domicilio de nacimiento un lugar donde perteneció al Liceo General San Martín, una institución militar muy cercana a Campo de Mayo. Todos estos elementos, obviamente, hacen presumir, lamentablemente, los resultados de las pruebas genéticas han dado negativos porque el banco de datos tiene pocos muestras para comprobar, no las suficientes con la cantidad de niños que fueron apropiados. Bueno, dio negativo y un juez se apresuró a cerrar la causa, pero yo creo que hay un montón de elementos donde se debió continuar la investigación. Bueno, Eduardo, esperemos que 2015 sea el año, porque la verdad que en una charla como esta, tan breve, pasando haciendo un sobrevuelo sobre la historia, aparecen datos y datos y datos y datos que por lo menos tendrían que haber interesado a más de un hombre en la justicia argentina. Y sin embargo esto está durmiendo los sueños de los injustos en algún cajón de algún juzgado. Eduardo, un gran abrazo y que este sea el año. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el llamado. Eduardo Fachal, como te decíamos, no solamente hoy es el abogado de las familias de las víctimas, los 14 desaparecidos de Mercedes-Benz, sino que allá por 1975-76 era compañero de ellos y miembro de la comisión interna de la empresa.